que dirá, yo lo bromeaba con Carlitos, se está escuchando en este momento, prometí que no iba a decir de entrada y se me escapó. Pero está escuchando él, muy atareado y preparándose para esta tarde. Y qué bueno que también vaya fluyendo, porque no es él solo. Por ahí los oyentes que no conocen mucho de sanación pránica, aquellos que sí han ido a las jornadas y han ido y se van interiorizando, van haciendo cursos, saben que somos muchos. Pero como él viene a la radio, creerán, pobre, está solo el oyente que no sabe. Y no, hay mucha gente trabajando, todos con ganas, con alegría. Así es que hoy le doy la bienvenida a Analía Rodari y a Norma Esquivel. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo estás? Muy buen día para vos, para toda la audiencia, para nuestro querido operador. Aquí, Alejandro. Gracias, gracias por venir y por compartir, porque guardé el lugarcito, ya que, bueno, Carlitos había... le había nombrado este seudónimo, la muestra gratis a esta jornada que una vez al mes se hace para la gente que no conoce, y es hoy. Sí, exactamente, hoy 17:30 en el Centro de Sanación Pránica, que está en la calle Santiago del Estero 1074 Sur, pasando SQ, ahí, a pasitos. A pasitos, vamos a estar... los sanadores, con la muestra gratis. Con la muestra gratis. Y está bueno, porque todavía hay gente que, inclusive como se va renovando, dice, chi, ¿qué es lo que es la sanación pránica? Un oyente que me mandaba hace unos días, pero es lo mismo que sanación cuántica. Y fíjate que hemos hecho en su momento la diferencia, pero siempre hay alguien nuevo. Y esto de decir, vos que sos más antigua. Gracias por decirme antigua. Antigua, no una dama antigua. Para no vieja, digamos. Para aquel que se inicia hoy, que prendió la radio y dice, che, pero ¿qué es la sanación pránica? ¿Cómo es eso? Sanación pránica son técnicas que se pueden aprender en los diferentes cursos que se dictan. Es una técnica que nos permite aliviar dolencias, tanto físicas como emocionales y mentales, dependiendo del nivel de curso que cada uno tiene. Exacto. Sí, y con unos excelentes resultados. Bueno, todos aquellos que han probado la técnica lo pueden decir. Bueno, yo empecé como paciente también, así que yo doy fe de los resultados. De los resultados, y bueno, y hice todos los cursos. Somos muchos, cada vez más. Y es buenísimo. Diseminando las enseñanzas de máster y esta maravillosa técnica que permite complementar la medicina ortodoxa, porque no la reemplaza. O sea, nosotros trabajamos ayudando a los pacientes que tienen tratamientos médicos a acelerar el proceso de sanación. De hecho, ya que lo decís, siempre me acuerdo en el primer curso, el básico, que ahora se viene para en unos días, el prólogo, ya le cambié. El prólogo del primer libro da testimonio a un médico. Exactamente. Y cuando yo lo leía me encantó, porque dije, qué bueno, igual. Nos ha pasado en los distintos cursos encontrarnos con profesionales o médicos o odontólogos o psicólogas, y sí, que está buenísimo. Tenemos médicos, tenemos oftalmólogos, psicólogos, sí, odontólogos, Y esto habla de ese... Fisioterapeutas también, o sea, hay una kinesióloga, creo que es, fisioterapeuta, no recuerdo bien el... Está como posgrado en la Universidad de... En Rosario. La Universidad de Rosario, la Facultad de Medicina, está como posgrado. Y como curso de extensión está en la Universidad del Salvador. Para médicos y profesionales de la salud. Hay un hospital en el sur que está prácticamente... Hay una sala que está preparada para... los médicos. Para sanación pránica. O sea, que cuando el paciente se dirige al hospital, puede tener la opción de elegir si quiere también realizarse lo que es sanación pránica. Y los médicos y los enfermeros. Todos. Y optan por dirigirse directamente a esa parte, porque la sanación... O sea, la recuperación es mucho más rápida. Y es así. Bueno, que hemos hablado muchas veces por ahí en privado esto de que al complementarla se nota mucho. El paciente puede ir notando en la dolencia que sea, con mayor razón si también prueban a hacerla sola, como muchos lo harán a modo de desafío. A ver qué es esto, como con curiosidad. A ver si funciona. El mismísimo maestro lo hizo así. Exactamente. Comprobar. Siempre. Está bueno. Siempre comprobar. Y es lo que hoy pueden hacer en el a las 17, ¿eh? A las 17:30. Los esperamos a quienes quieran ir a recibir y probar la técnica. Vamos a estar ahí. Lo que le pedimos, o sea, estamos ayudando a un merendero de la Asociación del Milagro, uh-huh. Así que lo que le pedimos a la gente que se acerque y bueno, con un alimento no perecedero puede colaborar, ¿sí? Que no es mucho y bueno, para en la cantidad, en la suma, podemos hacer un gran bien a mucha gente. Así es que aprovechar, no es nada. Lo que puedas tener en casa. Y quien quiera colaborar, por supuesto. Y quien pueda, porque a lo mejor está alguien escuchando y dice, pero hoy no puedo. Bueno, no importa, que se acerque lo mismo. No está cerrado. La jornada es gratuita. Eso es una colaboración de cada uno. Que hace sanación pránica hacia el merendero de Asociación El Milagro, así que perfecto. 17:30. Las personas que vayan, no es necesario que vayan vestidas de determinada manera, porque siempre es otra pregunta que ha surgido hace poco. ¿Tengo que ir de zapatillas? Nada. ¿Tengo que ir? No, vayan con ganas, nada más. Exacto. ¿Verdad? Es una técnica que no requiere contacto físico, que no requiere nada que el paciente tenga que hacer, así que pueden ir vestidos como gusten. Bueno, y acá ahora en octubre tenemos curso básico para también quienes... Eso me estaban preguntando, la fecha del curso básico. 6 y 7 de octubre. Perfecto. Sábado y domingo. Bien, 6 y 7 de octubre se viene el próximo curso. Es una jornada intensiva, sí. Donde se aprende la técnica y bueno... Donde se empieza, porque exacto, de ahí en sí, más tenés... Porque una vez que vos estás ahí en sanación pránica, como que ya no quieres dejarlo, porque, o sea, puedes ver todo lo que puedes lograr, no tan solo exterior, sino interior. Sí, tal cual. Es maravilloso. Así es que si ustedes por ahí están sintiendo, no han, de todas las veces que ha venido Carlos, las diferentes chicas, han escuchado y dicen, ay, me gustaría, y no se han animado, hoy... pueden ir a la jornada. Luego de vivenciar esto de recibir, seguramente muchos van a sentir dar el paso de ingresar y hacerlo, porque si otro lo puede hacer, yo también. Sí, sí, no hay requisito. Y entrar al básico, que es maravilloso. Se preparan, tienen tiempo hasta, repetime la fecha, que me olvidé. 6 y 7 de octubre. Cualquier dudas se pueden comunicar con la página de Sanación Pránica. Ya nos queda menos de un mes, ¿eh? Tal cual. Así es que hay que aprovechar. Sanación Pránica San Juan, MCKS, igual suena todo ahí en el cierre, pero quiero destacarlo, pueden ingresar a la página por la información que sea. Exactamente, tanto para atención como para preguntar por los cursos. También tenemos meditaciones, lunes y viernes a las 20 horas. Y se van rotando las meditaciones, que es también maravilloso. Hay varias. Y pueden, al ir a las meditaciones, comprobar los beneficios de cada una de ellas. Exactamente. Así es que también está abierta al público, que esa es otra pregunta que surgía. Sí. Pero, ¿las meditaciones son solo para los sanadores? No, para el público en general. Tenemos meditaciones en las que puede asistir cualquier persona. Estuvimos compartiendo hace poco un curso y tu testimonio, me gustaría que lo den las dos, voy a empezar por Norma, tu testimonio en esto de que empezaste con un básico y creíste, quizás como nos pasa a muchos, que ibas a quedar en ese, porque, bueno, lo hago y listo. Y ese día descubrís que hay que dar un pasito más. Sí, a mí sanación pránica me ha cambiado en realidad la vida, porque yo creo que la energía te busca, te va buscando. Fue un camino largo el que hice, y cuando me encontré con sanación pránica descubrí un mundo distinto, ¿sí? Que no tan solo pude cambiar lo externo, sino, como yo te decía recién, sino lo interno, que es tan importante. Tal lo cual. Que uno puede dar a la otra persona, ¿sí? Sin estar esperando recibir nada. Exacto. Y eso es lo que pudiste descubrir. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Me cambió la vida, la verdad que sí. Así es que, bueno, es como que me va llevando. Y no sé si hay un límite, o sea, porque uno quiere seguir aprendiendo, seguir innovando todo lo que hay, todo lo que descubre y todo lo que vos podés hacerle hacia un paciente. El poder aliviar una dolencia es algo que no te puedo explicar. Sí, o sea, porque es solo vivenciarlo. Sí, es cierto. Exacto. Sí, sí. Tal cual. ¿Y vos, Analía? Porque ya llevas ¿cuántos años? Y voy a cumplir 3. 3 en sanación. 2. Ya me anoté uno más. noviembre del 2016 el primer curso. Yo empecé como paciente y a los 15 días de ser paciente ya pedía por favor el curso. Es un giro de 360 realmente. La vida se te muestra de otra forma, el cambio interno es muy grande. Y una vez que uno tiene ese cambio interno, el exterior también cambia, nuestra vida cambia. Y poder ayudar a gente que no conoces y que te agradezcan de una forma, decir, no te puedo explicar el alivio que yo he sentido, el haber aliviado gente con quemaduras, con cortes, con gripes, y que te digan, estoy parado, no sabes, estoy increíble. Es una gratificación para el alma muy grande, realmente. Sanación pránica no tiene techo, yo ya lo he comprobado. Puedes seguir y seguir y seguir aprendiendo a pesar de tener el curso básico. O sea, es algo fabuloso. Es una técnica que nos dejó Máster que es increíble. Una técnica que no es religiosa, eso también es algo que hay que aclarar. Es importante destacar, sí. Esto no es... No, respetamos todos los credos, cada uno tiene su credo. Trabajamos desde la espiritualidad, no desde la religiosidad. Tampoco tocamos los pacientes, entonces es como que una técnica que por ahí las personas llegan y no saben con qué se van a encontrar, y cuando conocen realmente vuelven. Cuando conocen el alivio es cuando quedan las ganas de volver. Así es que otro dato a destacar en esto, vos decías a los 15 días pedías un curso hace 2 años atrás, y en esa época había que esperar que organizativamente pueda llegar un instructor a la provincia. Claro, venía Rubén desde Córdoba y había que alinear todos los planetas. Claro, para que pudiera llegar. Sí. Y hoy tenemos una gran bendición, que el instructor es sanjuanino. Entonces, por eso se están dando seguido. Exactamente. Con el fin de que cada persona que lo sienta y que se pueda organizar en cuanto a ingresos también. Decir, bueno, no lo pude hacer esta vez, lo hago en esta próxima. Y bueno, vaya agendando fechas. Claro, ese año se dio nada más que ese, en noviembre. Claro. Y después... en febrero el avanzado, y bueno, y de ahí se fue empezando a generar cada vez un movimiento mayor, y bueno, y se nos recibió nuestro instructor año, y bueno. Y eso es muy positivo para la provincia. Y ahí no paramos. Exacto. Sí. Así es que vamos a aprovechar de saludarlo a él y mandarle bendiciones también, porque está escuchando, y bueno, y agradecerle esto que él está haciendo por muchas personas en la audiencia. Cada vez que habla, me llegan mensajes, por conversar los veo después, pero de gente que se ha acercado, ha compartido algo y ha sentido las bondades de sanación pránica. Así es que esperemos que sigan siendo, y muchos más. Sí, ¿sí? Realmente. Esperemos tener muchos pránicos. Hoy a las 17:30, en principio, la jornada gratuita. Bien. Gracias, Analía. Gracias a vos, gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias, Norma. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Namaste. Analía Rodari, Norma Esquivel, Sanación Pránica, presente aquí en Seres de Luz.